Y Jesús dijo: Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de la historia. A partir de este momento, presentamos Me gozo en las promesas del Señor, con el Padre José Luis Aguilar. Bienvenidos nuevamente a todos los hermanos que en este momento se unen a la sintonía de nuestra Radio Católica a través de nuestra página en internet y a través de las radios en internet de las diferentes emisoras que difunden la palabra de Dios. Queremos darle la bienvenida a todos los hermanos que nos escuchan por primera vez en nuestro programa. Queremos decirles que también pueden escuchar los demás programas en nuestra página en internet www.padrejoseluis.com. Sí, así de fácil, www.padrejoseluis.com. Puedes entrar en tu internet, agregarnos como una página de inicio entre tus favoritos, de modo que cada semana estés con nosotros a esta misma hora, en esta misma emisora, para compartir las promesas de Dios. Quiero agradecer muy especialmente a las emisoras de radio que nos permiten, incorporándonos a su grilla de programación, nos permiten llegar a vos con estas palabras, con estas enseñanzas, con estos cantos, con estas oraciones. Quiero invitar también a todos los hermanos, a vos, a que nos ayudes a difundir nuestro programa, a difundir estas enseñanzas. Libremente puedes bajarlas a tu mail y compartirla con tus amigos, con tus contactos. Y difunde también esta página si estás escuchándonos por internet, de modo que puedas estar acompañado las 24 horas por una muy buena programación católica en internet. Quiero dar la bienvenida a nuestro hermano, a nuestro compañero de evangelización, de celo pastoral, nuestro hermano Robin Acuña. Bienvenido, Robin, a un programa más. Gracias, Padre. Para los hermanos de las radios católicas, muchas bendiciones de parte del Señor. Sean valientes y firmes. No teman ni se asusten ante ellos, porque Yahvé tu Dios está contigo. No te dejará ni te abandonará. Amén. Qué buena promesa la del Señor de no dejarnos, de no abandonarnos, porque justamente en este día nuestro tema estará ligado a esta experiencia fea, angustiante, dolorosa que nos toca pasar muchas veces en nuestra vida, que es la experiencia de sentirnos solos. Esa soledad que muchas veces es efectivamente solo porque te han abandonado, porque tu ser querido ha desaparecido, se ha ido, se han separado, o incluso estando rodeado de gente aún puede ser una experiencia dolorosa que te toque vivir. Vamos a ponérselas hoy en las manos de nuestro Dios. Entonces, si llamas a Yahvé, responderá. Cuando lo llames, dirá: aquí estoy. Claro que sí. Y si tú, Señor, estás con nosotros, ya no nos sentimos solos. Y es motivo de alegría, de gozo y de paz, de esperanza para todos nosotros los que creemos en ti. Quiero invitarte, mi hermano, a que hagamos una canción de alabanza y luego nos introducimos de lleno ya en el día de hoy. Me gozo en las promesas del Señor. Yo estoy contigo. Te protegeré a donde quiera que vayas. No te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho. Alábalo. Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Bueno, continuamos con nuestro programa, Me gozo en las promesas del Señor, luego de esta alabanza que estuvo tan bonita, que seguramente le ha gustado, lo ha disfrutado. Como le decíamos en el primer bloque, hoy vamos a meditar, a profundizar en esta experiencia que todos en algún momento creo que la tenemos por distintas circunstancias, que es el momento de la soledad, unos momentos en que uno se siente que realmente se encuentra solo ante el mundo, solo ante un problema, solo frente a alguna situación que nos toca enfrentar. Cuando hablamos de la soledad, ¿qué entendemos por soledad? Bueno, siempre digo yo que ninguno aquí es psicólogo ni pretende serlo, pero siempre es bueno recurrir a algunos aportes que la psicología pueda, como ciencia infundida por Dios en la humanidad, nos pueda iluminar acerca de este fenómeno de la soledad. Los psicólogos entienden por soledad este sentimiento prolongado, desagradable, involuntario, de no estar relacionado significativamente o de una manera próxima con alguien. Es decir, una experiencia, un sentimiento, una emoción de sentirse que uno está alejado de relaciones profundas, de no tener con quién relacionarse de una manera significativa. Un sentimiento que se hace prolongado, desagradable, repito, e involuntario. Uno no está solo porque quiere, sino porque la vida, las situaciones, lo han llevado a eso, ¿verdad? Hechos circunstanciales de la vida, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Mm-hmm. ¿Mm? También puede asociarse con momentos duros de la vida, como puede ser la muerte de un ser querido, pero ya tendremos nuestro programa acerca de las promesas de Dios en el duelo. Cuando muere el ser querido, cuando nos quedamos solos, hay una experiencia de indefensión ante ver el futuro como desafiante, ante la situación de encontrarnos efectivamente solos. Y digo efectivamente solos porque esa es una de las manifestaciones de la soledad, cuando efectivamente te has quedado solo, es decir, tus hijos no están, tu marido ha muerto, entonces efectivamente uno queda con la experiencia de vivir en una casa sola, sin tener la posibilidad de interactuar, de dialogar, hasta de pelearse con alguien cercano, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero también puede pasar que uno esté efectivamente acompañado en la casa, tenga amigos, tenga compañeros de trabajo, pero que interiormente es un sentimiento de abatimiento y de soledad, aunque estés rodeado por mucha gente. La soledad, llegan a decir los psicólogos y los médicos, que incluso la soledad llega a impactar en el sistema inmunitario. La gente sola, se sabe por estadísticas, que tiene más incidencia de enfermedades cardíacas, tiene más problemas en el corazón, ¿sí? Y más propensos a contagiarse con enfermedades infecciosas. Incluso en cualquier enfermedad, una persona que se encuentra efectivamente sola o que como dije, se siente sola, dicen los psicólogos que necesitan mayor tiempo para recuperarse de una enfermedad. Mira cómo es de complicado el ser humano, ¿no? Es tremendo. Es tremendo realmente llegar a una situación tal, ¿no? Yo sí. Creo que la soledad es una cosa tan terrible que puede llevarnos, yo creo que no puede, sino indefectiblemente tendremos que ir a la depresión profunda. Ese claro. Creo que es el paso siguiente claro. De tanto estar en de tener ese momento de sufrimiento que es la soledad, ¿no? Evidentemente, uno cuando sufre una carencia afectiva tan grande como cuando uno se siente solo, es llevado, como bien dices, a la tristeza. Pero siempre la tristeza puede estar rondando nuestra vida. El problema tremendo es cuando anida esa tristeza en nuestro corazón, que es lo que nos lleva a la sensación de indefensión, una situación de depresión, ¿verdad? Sí, y esa soledad a veces no es comprendida por los demás. Es una situación que a veces nos animan a tenga fe, tenga esperanza, el Señor está con usted, no se preocupe. Pero nadie sabe que estas cosas que nos dicen en el momento no son, diríamos así, potencialmente necesarias. Porque tenemos que tener todo un proceso en nuestra vida y una comprensión para poder salir de este estado de soledad que es bastante duro y bastante difícil de sobrellevar. Claro. Los especialistas dicen que se pueden determinar como dos causas grandes, dos causas para la soledad. La primera, que tiene que ver con cuestiones más bien internas, personales, de la propia interioridad, dificultades para estar solo, una baja autoestima. Cuando uno se siente muy bajo en su autoestima, se siente menos que otros y eso lo va llevando a aislarse, a querer estar solo. O incluso, me ha pasado algunas veces conocer casos de gente que se sobrevalora demasiado, entonces cree que nadie puede ser una buena compañía para esa persona. Entonces también esa situación, tanto de infravaloración como de supravaloración, nos lleva a aislarnos, a cortar relaciones y a caer cada vez más en una soledad y una comodidad que es insana con uno mismo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, y también hay causas, la segunda causa sería las causas externas o causas situacionales, que es la carencia de recursos sociales. Por ejemplo, una persona que está sumida en la pobreza, eso impacta tremendamente en su personalidad y tiende a aislarse, ¿no? A aislarse, a replegarse sobre su situación y no querer tener contactos con nada ni con nadie. Los problemas económicos, los problemas demográficos, los problemas culturales, raciales. Es muy común, por ejemplo, lamentablemente, en los países europeos, que los migrantes, los que van de América Latina, de África, sufren tremendas experiencias de soledad porque se consideran menos y son discriminados. Son discriminados, son llevados al aislamiento y ambas causas, tanto las internas como las externas, están interactuando y nos van llevando a tremendos pozos de soledad. Bueno, pero vamos a hacer un corte en este momento, vamos a hacer una canción y luego retomamos con nuestro programa. Sé paciente si la vida te trae sufrimientos, porque el valor del oro se prueba en el fuego y el de los hombres en el horno del sufrimiento. No te canses de caminar, aunque parezca que pisas piedras que te desgarran, que te desangran, tus pies descalzos con gran dolor. No desmayarás, tú continuarás. Si quieres, respira hondo, pero no mires atrás. No desmayarás, tú continuarás. Entrega a Dios el cansancio, el Padre eterno contigo va. Caminemos sobre piedras, que no estamos solos en el dolor. Caminemos aunque duela, cuesta arriba como lo hizo Jesús. Jesús. Hoy recuerda aquel dolor que Jesucristo también vivió, su padecer al ascender por el camino hacia su cruz, y después allá se colmó el dolor. Tres clavos atravesaron, carne de pies y de manos. El Hijo así murió, su cáliz consumió, pero nunca estuvo solo. Dios con poder lo glorificó. Caminemos sobre piedras, que no estamos solos en el dolor. Caminemos aunque duela, cuesta arriba, como lo hizo Jesús, porque Dios está aquí ayudándonos a seguir. Estamos solos en el dolor. Caminemos aunque duela, cuesta arriba, como lo hizo Jesús. Caminemos sobre piedras, que no estamos solos en el dolor. Caminemos aunque duela, cuesta arriba, como lo hizo Jesús. Las promesas de Dios son para mí. Y también son para ti. Bueno, mis amigos, continuamos con nuestro programa. Estamos meditando, profundizando en estas situaciones difíciles que a todos nos tocan pasar en algún momento de nuestra vida, como es el momento de la soledad, de sentirse completamente solo, estando efectivamente solo o incluso en compañía de muchos amigos, pero que no llegan a comprendernos o por distintos motivos nos sentimos efectivamente solos. Podemos decir que hay una soledad que es una soledad transitoria, que es una soledad normal, pero otra soledad que es una soledad tóxica, una soledad crónica, permanente, y que tiene que ver con situaciones agudas, graves y dolorosas. Esta soledad transitoria puede tener que ver con, por ejemplo, alguna mudanza, algún cambio de lugar, por ejemplo, cuando cambiamos de trabajo, cuando cambiamos de escuela. Efectivamente, hasta que se produzca normalmente un proceso nuevo de adaptación a nuevas relaciones, evidentemente pasamos por un momento de soledad, de sentirnos solos inevitablemente. Pero lo grave y lo que hay que pedirle al Señor que nos sane es esas situaciones en que nos sentimos de modo permanente, no ocasionalmente, sino permanentemente en situaciones de soledad aguda y dolorosas. Ustedes saben muy bien que en nuestro siglo, que es el siglo de las comunicaciones, de la globalización, a pesar de todo esto, a pesar de que hayan mejorado técnicamente las comunicaciones sociales, las posibilidades son mucho mayores de entablar relaciones, por ejemplo, a través de los chats, de las redes sociales, de las páginas en internet, de todos modos, la soledad ha ido aumentando, ha ido profundizándose en nuestras culturas contemporáneas y sobre todo en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis. Yo de esto doy fe por experiencia propia. Ustedes saben, yo vivo en Buenos Aires. Buenos Aires es la ciudad más populosa de toda la Argentina y yo creo que debe ser una de las más populosas, incluso de toda América. Hay mucha gente, pero nadie se conoce con nadie. Eso es tremendo. ¿Sí? Digo, yo hace más de un año que vivo en la misma casa y yo te puedo asegurar que no sé quiénes son los vecinos de la casa, porque nunca se los ve, porque si te ven no te saludan. Es decir, una sensación así como de vivimos juntos, pero sin conocernos, sin conocer. ¿No? Incluso, por ejemplo, es más, hay amigos, no amigos, hay situaciones de vivir en un mismo edificio, en un mismo consorcio, y nadie se conoce con nadie. Son capaces de empujarse, de chocarse en la puerta del edificio, pero ni siquiera un buen día, buenas tardes, aunque sea por gentileza. Aún en la calle, cuando uno va caminando, usted ve, en Buenos Aires eso es tremendo. Las actitudes de indiferencia. El que se cae, nadie auxilia. Lamentablemente es así. Una cosa horrorosa. Cosa que no se ha perdido en los pueblos chicos. Como en nuestra ciudad. En nuestra ciudad, por ejemplo, en Santiago del Estero, al norte de Argentina, uno va por las calles y se saluda con todo el mundo. Sí, nos conocemos, el vecino del lado. Aunque claro que también eso tiene sus aspectos negativos. Uh-huh. Porque como suelen decir, pueblo chico, infierno grande, sí, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Yo siempre digo que Buenos Aires te da un anonimato, una libertad muy grande. En ese sentido que hay que saberla manejar, por supuesto, uh-huh, como todas las cosas. Nada es bueno ni malo en sí mismo, sino según cómo se vivan estos aspectos, por ejemplo, de la soledad y de la aglomeración de gente. Yo siempre digo que uno va por Buenos Aires, se pone un loro en la cabeza y camina y nadie se va a parar a ni siquiera reírse o le llama la atención, ¿no? Porque es una ciudad totalmente anónima, nadie se conoce y a nadie le importa nada del otro. Exactamente. Eso lleva a replegarse sobre sí mismo y es en las ciudades grandes justamente donde se da la mayor cantidad de gente con depresión. Exactamente, de soledad. Inclusive usted camina por Buenos Aires, por la ciudad, por las calles más populosas, y va a haber gente sola tomando algo, metida en sí misma. Ya de por sí el porteño, el de Buenos Aires, es bohemio, tiende a la melancolía, uh-huh, entonces es una persona muy, estaba por decir un tipo, ¿no? Hay que decirlo así, como dice el porteño, un tipo introvertido. Sí, sí, totalmente. ¿No? Entonces, vamos a seguir profundizando sobre esto. Por ejemplo, también a mí me llama mucho la atención que hay muchos tipos de solitarios. Hay, según la personalidad de cada uno enfrenta su soledad como puede, evidentemente, ¿no? Yo creo que están los solitarios que han perdido una relación afectiva profunda, por ejemplo, el cónyuge cuando pierde a su esposo o a su esposa, el alejamiento de los hijos. Mi mamá está pasando por eso ahora. Mi mamá es una mujer de 57 años y va experimentando que sus hijos, cada uno va tomando rumbos diferentes, pero aunque efectivamente siempre estamos en contacto con ella, llamándole por teléfono o visitándola, ella siente su experiencia de vida, que está efectivamente sola. Incluso comienza a enrollarse en esos pensamientos donde ella llega a pensar que ¿para qué hizo todo lo que hizo si todo el mundo la deja sola? Sí. Que nadie la valora. Entonces, efectivamente, todos esos pensamientos hacen que la persona se repliegue sobre sí mismo y no quiera y no confíe en nuevas relaciones. Exactamente. ¿No? Sí, es tremendo esto, padre. Entonces, por ejemplo, también están las soledades a causa de rupturas, ¿no? Por ejemplo, la gente que viene de pasar una crisis matrimonial o está enfrentando un divorcio, efectivamente siente que está sola. Hay personas, por ejemplo, y eso en nuestras ciudades grandes también se da, personas que han trabajado muchísimo o efectivamente trabajan mucho para triunfar, para subsistir, y crean una especie como de imposibilidad o de incapacidad para relacionarse con los demás. ¿No te parece? Yo creo también, Robin, que tenemos que hacer una distinción. Hay una soledad que evidentemente es negativa, es enfermiza, que nos lleva a la imposibilidad, a la incapacidad para relacionarnos con los demás, que nos hace propensos a ser defensivos en nuestra personalidad, a ser egocéntricos, a ser personas huraños e incluso personas agresivas. Y esa soledad evidentemente es negativa, porque nos lleva a la depresión, al aislamiento, pero también hay que decir que hay una soledad que es positiva, una soledad que es una soledad sana, una soledad productiva, que es, por ejemplo, la soledad de los momentos de mayor creatividad, donde sentimos que necesitamos estar solos para crear, momentos para crecer personalmente, para estudiar, para enfrentar nuevos desafíos, momentos de soledad necesarias para imaginarnos, para pensar, para proyectar, para soñar, para ser creativos. Y esas cosas, por supuesto, son normales y buenas, pero lo que sí hay que pedirle al Señor es que erradique, que saque de nuestras mentes, de nuestra psiqui, de nuestras emociones, de nuestros recuerdos, de nuestra historia, toda raíz de soledad negativa. Bueno, yo creo que todas estas cosas hay que presentárselas al Señor, porque Él tiene una palabra de poder para nosotros, Él tiene una palabra de iluminación para nosotros. Te pido ahora, hermano, que comiences a pensar cuáles son aquellas cosas que te hacen sentir solo, te llevan a aislarte, para que sigamos profundizando en esta enseñanza y nos acerquemos ahora ya a la palabra de Dios. Al mirar hoy hacia atrás y mi vida repasar, de una cosa puedo estar bien seguro: nunca solo estuve yo, siempre su amor me acompañó, siempre su mano me protegió. Al mirar hoy hacia atrás y mil pruebas recordar, de una cosa puedo estar bien seguro: todo fue para mi bien, para aprender que solo no estoy, que ha compartido mi soledad. Y aunque a veces no lo pueda sentir, yo siempre sabré que está junto a mí, que solo no estoy, que a mi lado está, muy cerca de mí. Y aunque a veces, estando solo, sin haber nadie más, pretenda llorar, yo quiero saber que está junto a mí y que solo no estoy. Me gozo en las promesas del Señor. Al mirar hoy hacia atrás y mis lágrimas limpiar, de una cosa puedo estar bien seguro: de que aún me falta más por aprender y por recorrer. Y aunque a veces no lo pueda sentir, yo siempre sabré que está junto a mí, que solo no estoy, que a mi lado está, muy cerca de mí. Y aunque a veces, estando solo, sin haber nadie más, quiero saber que está junto a mí y que solo no estoy. Yo quiero saber que estás junto a mí y que solo no estoy. Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Nuevo bloque, entonces, en nuestro programa, yo me gozo en las promesas del Señor. Quisiera que, como siempre hacemos en este momento, vayamos a la palabra de Dios. Estás pasando por un momento de soledad, este es el momento en que te dejes iluminar por la palabra de vida. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41, versículo 17, estas palabras poderosas del Señor. Dice la palabra de Dios: yo no te abandonaré y los escucharé. Yo te invito a que en este momento tú hagas una apropiación de esta promesa y le digas al Señor: Señor, tú no me abandonarás y me escuchas. Y como siempre decimos, en Jesús esa promesa se hace realidad, se toma cumplimiento. Esta palabra de Dios en el libro de Isaías, en el ministerio, en la vida, en los acontecimientos de la vida pública de Jesús, siempre lo vamos a ver como una realidad, porque Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías, Jesús es el esperado. Te invito también a que vayamos a la palabra de Dios, y ahí vamos a ver a Jesús actuando, sanando toda herida de soledad. Yo creo que hay un texto clave para este tema de la soledad que yo quiero que meditemos juntos. Vamos a ir a la palabra de Dios, al Evangelio según San Juan. Hay un texto que sin duda has escuchado antes, es el encuentro de Jesús con la mujer de Samaria, con la samaritana. Si uno lee el Evangelio, es un texto bastante largo que te voy a invitar a que lo leas en tu casa, en otro momento. En el capítulo 4, a partir del versículo 4, la palabra de Dios nos va a hablar de este Jesús que pasaba por Samaria y se encuentra al broquel del pozo de Jacob con una mujer que fue al mediodía a buscar agua, y comienzan un diálogo más que sustancioso, rico para la vida espiritual y para la sanación de esta mujer. Jesús va a comenzar hablándole a esta mujer y a expresarle su necesidad de querer beber. Entonces la mujer va a comenzar a excusarse, va a comenzar a interactuar con Jesús, a mofarse, ¿por qué no decirlo así?, de la persona de Jesús. Y comienza a interactuar con Jesús de una manera esquiva, confrontativa, oscura, cerrada, a la defensiva. La samaritana es el prototipo de una persona que vive sumida en la soledad. Si uno ve en el detalle del Evangelio, dice que esta mujer fue a buscar agua al pozo, al único pozo que había en la ciudad a la hora del mediodía. Así lo dice el versículo 6. Y nadie en ese pozo iba a buscar agua a plena hora del sol. cuando más calentaba el sol, sino que todas las mujeres que eran las encargadas de hacer los quehaceres de la casa iban muy de madrugada, en los primeros momentos de salir el sol, a buscar el agua necesaria para utilizar durante el día. Y seguramente en horas de la mañana, en horas de la madrugada, ese único pozo del pueblo de donde bebían la gente y los animales se convertirían seguramente en tremendas romerías donde habría lugar seguramente para el chisme, para la chusma. Entonces esta mujer, por su vida, Jesús la va a describir, Jesús la va a destapar, la va a ayudar a que se asuma. Era una mujer que evidentemente no quería encontrarse con nadie. Era una mujer que estaba aislada. Fue a la hora del mediodía, allí donde seguramente no iba a encontrar a nadie en el pozo, pero hete aquí que se encontró con Jesús, con el Mesías. No encontró ninguna mirada que la mire con sospecha. No hubo ninguna voz que se levantara para apedrearla o para criticarla, para juzgarla. Había una persona llena de amor, cuyo amor sana, cuyo amor bendice y libera, que quería encontrarse con ella. La palabra de Dios nos describe en las actitudes, en la palabra de la mujer, que era una mujer que había buscado aislarse. Uno puede decir, pero padre, usted se está equivocando, esta mujer no era una mujer solitaria porque evidentemente había tenido 5 maridos, Jesús lo puso a descubierto, e incluso el marido que tenía ahora no era su propio marido. Era una mujer que estaba rodeada de amantes, pero que le faltaba amor. Estaba rodeada de hombres, pero le faltaba compañía. Efectivamente, la samaritana era una mujer tal vez como vos, como yo, que se siente efectivamente sola, aunque pueda estar rodeado de mucha gente. Vemos en las palabras y en las reacciones de la mujer que tiene una personalidad dañada, herida, enferma, unas actitudes esquivas ante las palabras de Jesús, una mujer oscura que parece querer ocultar su pasado, una mujer cerrada a la novedad, una mujer confrontativa, está permanentemente a la defensiva, es reticente a todo contacto humano, por eso, repito, va al mediodía, a la hora del sol más alto y más caluroso. Hay algo de rencor en sus palabras, una mujer cuya soledad la llevó al rencor, tiene la autoestima dañada, seguramente se ha convertido en una mendiga de amor. Por eso Jesús tiene para ella, como tiene para hoy, para vos, un ofrecimiento, una palabra, un gesto, una esperanza, una sanación. Jesús se hace en persona el cumplimiento de la promesa del Padre de nunca dejarte solo, de nunca abandonarte, de siempre escucharte, de nunca juzgarte, siempre estar abierto para promover una vida abundante para vos. La palabra de Dios también nos va a decir que esta mujer, cuando fue tocada por Dios, dejó de lado todas sus seguridades artificiales, sus seguridades pasajeras representadas en el cántaro. Ella se siente libre, ya nadie la puede juzgar, porque ahora el Mesías la comprendía, la apoyaba, la consolaba, la cuidaba, y por eso no siente vergüenza, no siente pudor, no siente resquemor de salir a anunciar a todos los pobladores de Samaria que se había encontrado con el Mesías. Ella comenzó a sanar su personalidad y por eso mismo comenzó a ser una portadora de la buena nueva. Todo aquel que es tocado por Dios, todo aquel que es sanado en su personalidad, sanado en su soledad, ya no puede seguir aislándose, no puede seguir reticente al contacto humano, a las relaciones humanas, más bien quiere anunciar por todos los medios que Jesús es el Señor, no teme encontrarse, no teme enfrentarse. La palabra de Dios nos está diciendo que de la misma manera que Jesús tenía agua y agua viva, un agua que se prueba y que no se vuelve a tener sed. De la misma manera, el Señor quiere llenarte de sus beneficios, quiere llenarte de sus beneficios aquí y ahora en la tierra y quiere hacerte dichosa para la eternidad. Si estás pasando en este momento un momento en que te sientes abatido, solo, que nadie te apoya, que nadie te entiende, que nadie te tiende una mano, que todos te han dejado solo, este es el momento de que le digas: Señor, yo soy como la samaritana. Señor, yo necesito de esa agua que solamente tú puedes dar, esa agua que se prueba y que nunca más se vuelve a tener sed. Te pedimos, Señor, que vayas preparando ahora nuestros corazones, porque queremos hacer oración, queremos orar, queremos presentarte nuestra vida, queremos decirte, Señor, que como la samaritana estamos necesitados de que tú te sientes al lado nuestro, necesitamos sentir tu compañía. Queremos sentir tu presencia de consolación, de poder, allí donde nos sentimos más solos, más abatidos. Querido hermano, yo te animo en este momento a que comiences a abrirle el corazón al Señor y con el canto y con la oración te animes a experimentar que el Señor es tu refugio, que Él es tu compañía. Vamos a cantar y vamos a orar en este momento. Estoy cansado de ese amor que viene y se va, que viene y se va. Estoy cansado de ese amor que viene y se va, que viene y se va y no asegura nada. Por eso vengo a ti, que siempre estás, tú siempre estás. Siempre estás, tú siempre estás. Señor Jesús, venimos una vez más a tu presencia. Reconocemos que tú eres aquel que viene a cumplir todas las promesas de nuestro buen Dios, que como hijos nos ama, nos acompaña, nos protege, nos defiende, nos corrige, nos edifica, nos hace santos, nos hace buenos y agradables. Señor Jesús, yo en este momento recuerdo tu palabra que dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Señor Jesús, yo en este momento vengo a entregarte todas mis experiencias de sentirme solo, de sentirme abandonado, de sentirme rechazado, de sentirme no querido, de sentirme llevado al aislamiento, al encerramiento. Señor Jesús, como la samaritana, yo estoy necesitado de esa agua que se bebe y que no se vuelve a tener sed. Como la samaritana, Señor, ella con 5 maridos ha ido buscando tapar ese hueco en su corazón, ese hueco afectivo, ese hueco emocional, ha ido buscando tapar esa necesidad con maridos que solamente le daban compañía sexual, Señor, pero que no le daban lo que ella verdaderamente necesitaba: amor, respeto, compañía, tolerancia, amistad, consejo. Señor, yo también en mi vida siento que la soledad por momentos me embarga y quiero tapar esa necesidad de amor, esa necesidad de afecto con otras cosas, con vicios, con pasatiempos que no son buenos para mí, con afectos, con relaciones que no son productivas para mi vida. Señor Jesús, de la misma manera, hoy vengo y deseo encontrarme contigo, como la samaritana al pozo de Jacob, para que tú seas mi dulce compañía, mi amigo, mi defensa, aquel que con su palabra y con sus gestos venga a colmar esa grave, profunda y existencial necesidad de sentirme querido, amado, respetado, integrado. Mira, Señor, que yo en este momento me recuerdo tu palabra. En tu palabra tú dices, ¿puede acaso una madre olvidarse de su niño? ¿Puede una madre olvidarse del fruto de sus entrañas? Pues bien, Jesús, yo creo que aunque una madre pudiera olvidarse, tú jamás, jamás, Señor, podrás olvidarte de mí. Tienes mi nombre inscrito en la palma de tu mano. Te has tatuado mi nombre, Señor, en la palma de tu mano. Tanto es el amor que me tienes, tanto es el afecto que me tienes. Señor, ya no tengo motivos para sentirme solo. Señor, ya no tengo motivos para sentirme desilusionado, para sentir que nadie está conmigo, porque yo sé que tú estás conmigo. Porque tú dijiste, Señor, en el Evangelio, no los dejaré huérfanos, sino que vengo a ustedes. Sí, Señor, yo sé que hoy, en este momento, en este preciso momento, tú vienes a mí, tú vienes a mi vida. Señor Jesús, en el libro del Apocalipsis, tú nos dices que estás a la puerta y llamas, que si alguien te abre, tú estarás con él, compartirás con él, cenarás con él. Señor, yo en este momento quiero cortar con mi soledad, esta soledad que es infecunda, esta soledad que me enferma, esta soledad que me atormenta. Señor, y quiero recibirte en mi corazón como mi dulce compañía. Quiero recibirte en mi corazón como el amante, como el amor, como el amigo, como un padre, como un hermano. Ven, Señor, con tu dulce compañía a restaurar los que abandonos en mi niñez han causado de daño, de dolor, de angustia, de tristeza. Señor, yo en este momento te recibo como mi Dios y mi Señor. Yo quiero decirte, Jesús, que yo recibo, acojo tu dulce compañía y que nunca, Señor, nunca jamás permitiré que tú te vayas de mi vida. Viviré en gracia, me acercaré a ti porque tú deseas acercarte a mí. María Santísima, ayúdame con tu intercesión, Madre. Tú que nunca te sentiste sola porque el Espíritu Santo siempre te inundó, te cubrió con su sombra. Que ese mismo Espíritu Santo, a partir de hoy, sea mi compañero, el dulce huésped de mi alma, para que como tú, María, viva en alegría, en paz y en gozo. Y así pueda anunciar al mundo que nadie nunca está solo, sino solamente cuando se cierra Dios, porque Dios es nuestra compañía. Compañía que ahora recibo, proclamo, compañía en la que quiero permanecer por los siglos de los siglos. Amén. Por eso vengo a ti, que siempre estás, tú siempre estás. La paz del Señor esté con ustedes. Les saluda Salvador Gómez. En la palabra de Dios, Hechos, capítulo 16, versículo 31, hay una promesa que quiero compartir con ustedes. Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, si le abrimos la puerta a Jesús, Él viene para ayudarnos a sanar las heridas, a superar los problemas y abrirnos caminos de esperanza. Quiero decirte que yo también creo en las promesas de Dios. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Por muy desesperada que parezca tu situación, Jesús está presente. Y Jesús no vino para quitar el dolor ni para explicarlo. Jesús vino para llenar el dolor de su presencia. Y en tu casa, aún con todos los problemas y dificultades, Jesús está presente para salvarlos. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda su familia. Que el Señor les bendiga. Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Bien, hermanos, hoy fue verdaderamente un tema que ha llegado a lo más profundo de nuestro ser. ¿Quién en algún momento no se sintió solo? ¿Quién en algún momento no se sintió abandonado? Yo creo que con la oración que hicimos, el Señor ha regalado mucha luz a nuestras inteligencias, ha regalado mucha consolación a nuestros corazones. Yo te invito a que nunca dejes de darle gracias a Dios, porque aunque todo el mundo te deje, aunque todo el mundo no te valore, tienes alguien que cumple su promesa, que Él te aseguró que está siempre a la puerta y llama. Si le abres, entra y comparte tu vida. Él te ha dicho que tú pedirás y Él te dirá: aquí estoy. Y ese Dios, como siempre decimos en este programa, cumple lo que promete. Él no es hombre para desmentirse, para echarse atrás. Él es Dios y todo lo que promete lo hace. Y esa es nuestra alegría, nuestro gozo en el Espíritu Santo. Por eso tenemos que dar gracias a Dios por la vida. Amén. Y la vamos a vivir hoy intensa y gozosamente. Amén. Claro que sí. Y sabiendo que ya nunca, nunca jamás vamos a estar solos. Nunca más nos vamos a angustiar por los momentos en los que nos encontremos solos. Sino que haremos que esos momentos, si es que vienen, sean productivos, sean soledad positiva, una soledad que nos ayude a crecer como personas, que nos ayude a proyectarnos, a tener nuevas ideas, a abrirnos a nuevas amistades, a nuevas relaciones si son necesarias. Vamos a pedirle entonces al Señor que esta enseñanza que hoy recibimos quede grabada, guardada, impresa en nuestros corazones, de modo que ya nunca la tristeza nos gane por sentirnos solos. Muy bien, Robin, vamos a dar la bendición. Pero antes yo quiero invitarlos a todos los hermanos que de diferentes comunidades nos siguen invitando a predicar en sus congresos. Como ustedes bien saben, estamos dedicados el 100% de nuestro tiempo a la predicación dentro de la espiritualidad carismática. Estamos permanentemente brindando congresos de alabanza, congresos de evangelización, seminarios de vida, misa de oración por los enfermos, donde el Señor actúa poderosamente. continuamente, seminarios de crecimiento para servidores, para líderes, jornadas de avivamiento, de sanación interior. Bueno, una serie de eventos que si ustedes nos invitan, nosotros gustosamente vamos a su comunidad para predicar. Quiero invitarles a todos y recordarles nuestra página en internet www.padrejoseluis.com. Allí puedes escuchar los demás programas si es que te los perdiste. Son como este, de mucha bendición. Y te recordamos nuestra vía de comunicación, laspromesasdedios@gmail.com. Hermano, te damos la más cordial de las bendiciones. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios, rica, poderosa, transformadora, esté ahora y siempre con todos ustedes. Amén. Amén. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros. Me gozo en las promesas del Señor. Nos reencontraremos la siguiente semana con más promesas que nos llenan de esperanza. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo, el que yo...